Muchachos, the battle will be unfair, la contienda es desigual, but tear and courage, pero ánimo y valor. Our flag has never been held down before. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo, and I hope this will not be the occasion. Y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Por mi parte, I assure you, les aseguro, as long as I live, que mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar. And if I die, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Todos los 21 de mayo, nación. Todos los lunes, puro Chile. Todos los 21 de mayo, nación. Todos los lunes, puro Chile.